Otro sábado despierta. La ciudad se despereza. Las calles están vacías. Con menos ruido se escucha mejor. Ya comienza Sobre la Hora. Mauro Federico y Carlos del Frade te invitan a pensar sobre las cosas que te pasan y sobre las que te pueden pasar. Porque en la Argentina no está todo dicho. Sobre la Hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Mal, porque uno eventualmente pueda coincidir en cuanto al enfoque de una nota o en cuanto a la decisión de ponerla al aire o publicarla con La Nación. No, por eso uno no es Bartolomé Mitre. No, exactamente, no te Bartolomé Mitrizás, porque vos pensaste, che, esta nota habría que hacerla y la hizo La Nación. Porque además vos la hiciste antes. No, baila, no te pongas. No, usted tiene me que estoy quedarse... convirtiendo en un pequeño chihuahua. Digo, con el tiempo. En esta intimidad de este primer bloque, sí, que con la que siempre hablamos, casi, sí, casi con la convicción de que nadie nos escucha a esta hora de la mañana. Del Frade venía dispuesto hoy a dar algunos datos sobre un informe. ¿De dónde es este informe? Del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina. Ajá. Que es excelente porque está poniendo el punto sobre lo que me parece que hay que poner, que es la cuestión de lo que pasa con los chicos en la Argentina. Ajá. Con las pibas y con los pibes. Porque, por ejemplo, ese informe acaba de confirmar que la mitad de los chicos en edad de empezar el jardín de infantes, de 2 a 4 años, no va a ningún jardín. Sí. O sea, la mitad de los chicos entre 2 y 4 años. La famosa preescolaridad no existe prácticamente. Prácticamente no existe. ¿Qué explica después por qué la mitad de los adultos en la Argentina no tienen la secundaria completa? Hoy, 2009, Argentina, país que alguna vez fue la lumbrera de la educación en América Latina. Ajá. Y después tenías el otro dato que para mí era impresionante. El 30% de los chicos escolarizados, pero que vienen de sectores empobrecidos, no pueden escribir su nombre de forma autónoma. Le tienen que ayudar... Uno de cada tres, el 30%. Uno de cada tres de los sectores más empobrecidos. Sí. Lo cual significaría un grueso número de pibes entre los 6 y 9 años. No pueden escribir su nombre solos, de forma autónoma, tienen que ser ayudados. No es una cuestión menor, son datos que deberían discutirse un poquito más que los números de las encuestas, por ejemplo. Uh-huh. ¿Se acuerda? Hace no muchos años, muy poquitos, hice el encuentro de habla hispana en Rosario, justamente. Sí, sí, el Congreso de la Lengua. Gran evento, gran. Y yo me acuerdo de haber leído en ese momento cosas que me impresionaban, como la disminución de manejo de vocabulario. Claro, ¿no? Eso lo dijimos. La cantidad de 8,000 palabras. 8.000 palabras, claro, en 75, sí, sí. 800 en la actualidad. Sí. Uh-huh. Bestial saqueo del bien cultural mínimo que te da la libertad, porque vos cuando tenés más palabras sos más libre, cuando tenés menos palabras... Bueno, pero me da la impresión que ese fenómeno, por ahí estaba más ligado, el de la escasez de palabras, sí, estaba más ligado al deterioro del sistema educativo que trasciende la clase social, ¿no? O seguro. Sea, porque, por ejemplo, yo me doy cuenta, porque mi hijo, que es un adolescente de clase media, o que pertenece a una familia de clase media, utilizan... No tanto él, que es más ilustrado producto de la cuestión esta de que se ve involucrado a veces en discusiones en las que nadie lo llamó, porque el padre está discutiendo con algún colega, que sea, pero en general sus compañeros tienen un léxico que a veces te preocupa, decir, pará, ¿de qué me estás hablando? Al margen de la cuestión tecnológica que a veces lo lleva hasta abreviar las palabras tal como las escriben en sus mensajes de texto, sí, por los, sí, celulares, ¿no? Ahora, el otro fenómeno claramente responde a un parámetro de exclusión que es originado por la desigualdad social. No, además lo de la desigualdad social, Mauro, que se meta directamente en el último y en el primer lugar de algo que sirve para igualar, que es la escuela, es muy fuerte. Esto fue difundido hace 2 semanas atrás. A mí me costaba entender por qué no estaba en las primeras planas de los, ajá, diarios. Me costaba entender, porque realmente es un informe muy poderoso te está diciendo que el 71% de los chicos entre los que tienen 15 y 25 años, 71%, 7 de cada 10, están en riesgo educativo. Es decir, que van a ser algo así como analfabetos funcionales, por más que terminen como sea la secundaria. Bueno, vos sabés que Heinz Dieterich en los 90, estuvo acá a mediados de los 90. ¿Quién? Dieterich. Y habló muy especialmente de lo que era el, en este mundo globalizado, lo que iba a ser la política, lo que ya estaba haciendo la política educativa, que era una absoluta falsedad cuando todos los... No hay campaña, ni en Estados Unidos, ni en Jamaica, ni en... busca país y todos van a decir, un país sin educación es un país sin futuro. Esta es una consigna. Una consigna que atraviesa el planeta. Sí. Ahora, la contracara de esa consigna era un modelo que, al achicar tanto la participación, al concentrar tanto, iba a terminar teniendo una educación de excelencia y una la pobreza educativa más absoluta, ¿no? La más limitada, desde un criterio. Si yo tengo gente que lo único que va a hacer es vender tortillas, me acuerdo que dio este ejemplo, en la calle, porque no le voy a dar trabajo, ni va a tener inserción alguna, ¿para qué le voy a enseñar a contar más de 100? Sí, se justifica. Se justifica incluso. La explicación es tan perfecta, ¿no? Porque no lo va a necesitar. Sí. Así que por eso coincidimos con Mitre hoy. No, pero pará, que yo digo... Ahora, por algo debe ser esto. O sea, me da la impresión que no son producto de las casualidades. Ah, no. ¿Cómo va a ser producto de la casualidad? Que tengamos o demos por conforme que no tenga que haber gente que sepa contar más de 100, como decía recién el ejemplo, recordando a este sociólogo y politólogo Heinz Dieterich. Total, ¿para qué? Lo van a usar para vender tortillas, nada más, no necesitan más de este conocimiento. Me da la impresión que habla del parámetro con el cual algunos piensan el mundo, ¿no? O sea, en esta parte del planeta, o esta gente, no hace falta que tengan más conocimiento. Tal vez deba ser por algo. Había un informe que nosotros publicamos y denunciamos en su momento, un informe escrito en francés, porque vos sabés que la lengua culta del mundo sigue siendo el francés, por esta cuestión de lo que significa la historia de Francia. Hay una organización muy embromada, así como está el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional. Hay otra sigla que tiene menos prensa, menos desarrollo, pero que es muy, pero muy compleja, de la cual generalmente se sacan muchos planes de estudio, de trabajo, de economía, que es la OCDE. La OCDE es la Organización para el Comercio y el Desarrollo Económico. Esta es una organización a la cual aportan sus grandes dineros las grandes potencias del mundo. Y desarrollan planes educativos. Sí. En el año 1992, traído esto por supuesto por el menemismo rubicundo en aquel momento, traen los proyectos educativos a la OCDE para difundirlo en toda América Latina. El proyecto de la OCDE era dividir la educación en 5, de acuerdo a lo que ellos creían que estaban dividida la sociedad. En 5 porciones de 20% de sociedad en cada uno de los países. Ajá. Entonces decía, la educación pública tiene que ser para el último 20%. No importa ningún tipo de contenido. El tema es que sean una especie de albergue transitorio para los chicos. Sí, como un contenedor social, digamos. Por vamos eso a contenedor, ¿qué es? ¿Qué? Yo por eso odio la palabra contención. Contención es contenedor, es un tacho de basura. Un contenedor es un tacho de basura. Odio la palabra contenedor. Siempre digo, el pibe lo que necesita es expansión, necesita libertad, no contención. No contener. Sí, sí. La contención es el contenedor que pero se pone en la calle. Qué concepto, ¿no? Pero es cierto eso. A ver, ¿cuántas veces escuchamos decir, y bueno, por lo menos que vayan para la copa de leche? Bueno, la escuela no está para la copa de leche. Claro. Está claro que no está. Claro, pero en el 2001, que fue un momento de quiebre, yo creo que todos que todos empezó a relajar, sí, ¿no? Y sobre ese relajo instalado, en el que era lo más importante que el nene no se muriera de hambre, sí, se instala como conciencia que al colegio van a comer, pero van a hacer otras cosas, claro, además de comer. O deberían hacerlo. Claro, ¿no? En sí, realidad la escuela no está para dar de comer, ese es el tema. Ahora, sí, termino diciendo esto del audio porque que sé que tenemos que cerrar. Pero ¿cuál es el tema que para mí es dominante y sigue dándole la razón a aquel informe de la OCDE? 5 niveles de educación, la educación pública, que haga lo que pueda, no le interesa a los países porque le interesa que justamente esto

salarios dignos y libertad sindical. Vos sos protagonista. ENATE decide la asamblea. Afiliate para transformar y cambiar el Estado al servicio del pueblo. Quédate en casa. Afuera está fresco. En Sobre la Hora, la actualidad está calentita. Entre tanta gente que nos escucha, el sábado pasado la verdad que tuvimos un privilegio notable de estar charlando con Fabio Basteiro, que es candidato a legislador aquí por la Ciudad de Buenos Aires por Proyecto Sur, que nos escucha todos los sábados y que se engancha mucho con los comentarios de fútbol y política. Así que le mandamos un abrazo muy grande. Hoy también vamos a hacer uno de esos. Y un gran desafío a la gente de Boca. ¿Por qué lo bancan tanto a Bianchi si los desprecia tanto? Que lo único que le interesa es el dinero de qué Boca. Dureza, ¡qué vamos dureza! Vamos a decir quién se ve, ver. ¡Qué dureza! Respecto. ¡Qué dureza! Bueno, que levante el guante, Vélez. Que levante el guante. Pero un abrazo muy grande para Basteiro. Extensivo, amargo de Vélez y socialista el hombre, ¿eh? Bueno, a ver, seguramente el tema que recogen las portadas de todos los matutinos, no lo vi en La Nación, pero todos los demás creo que está presente. De hecho, es titular de portada principal de Crítica de la Argentina y de Página 12, con una coincidencia incluso hasta en el enfoque del título. Pobres contra pobres presentan ambos matutinos este tema del que queremos hablarles al arranque de nuestro programa. Tiene que ver con un enfrentamiento que se registró ayer. A ver, algunos van a decir fue un ataque, otros van a decir fue un enfrentamiento. Lo que no vamos a decir nunca es que acá hubo algo que no pasó, como suele ocurrir en estos casos, ¿no? Es decir, generalmente se presenta esta situación. Acá claramente hubo dos grupos, un grupo de vecinos y un grupo de personas que están con la dificultad de muchos argentinos, un problema habitacional muy serio, ocupando un predio sobre el cual hay un conflicto judicial. El enfrentamiento se registró y el saldo fue lamentable, como suele ocurrir en estos casos cuando fallece un joven. Un joven de 16 años fue asesinado de un balazo por su espalda, por la espalda. De esto queríamos hablar y se nos ocurría pensar a quién convocar. Generalmente las autoridades tienen un discurso armado para hablar de esto y te dan casi un parte policial. Y por eso quisimos hablar con la gente que está en este momento en el asentamiento y que fue víctima, seguramente alguna de las familias que integran este asentamiento hoy está velando a un adolescente. Por eso quisimos tomar contacto con Marcelo Rodríguez. Él es vocero de los habitantes del asentamiento, ubicado en un predio que pertenece a la Asociación de Curtidores de Buenos Aires, la ACUBA. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo va? Buen día. Buen día. Gracias por atendernos. En principio, ¿cómo se produjeron los hechos que terminaron con la vida de este joven? Veníamos nosotros de un lugar que fuimos a hacer un apoyo a una gente que nos da a nosotros, que no fuimos a hacer disturbio, nada, fuimos a hacer un acto de presencia nosotros, pero sin acto político, sin nada, nada de como se está hablando por todos lados, que esto es política. Nosotros vamos a, ¿cómo te puedo decir?, agradecer a la gente que nos está ayudando, ¿entendés? ¿Cuántos son ustedes? En realidad hoy son acá 600 familias. 600 familias. Sí. Están ocupando este predio que, como decíamos, pertenece a la Asociación de Curtidores, que está ubicado... Ahora pasó a manos de ACUMAR. Exacto, este predio está ubicado a la vera del riachuelo, en el partido sobre, de Lanús. En Lanús, sobre Olazábal y Carlos Pellegrini, que se unía de Cerro Rivera. Y vos me decís, Marcelo, que ahora pasó a manos de ACUMAR. La ACUMAR es el ente, el organismo público no estatal, que tiene la responsabilidad del saneamiento de la cuenca de los ríos Matanza y Riachuelo, ¿es así? Exactamente. Perfecto, sí. Entonces ustedes me decían, volvían un grupo de ustedes, de estas 600 familias, de hacerle un aguante a una gente que les está dando agua potable, tengo entendido, ¿no? Exactamente, agua potable y demás, cosa que nosotros no tenemos ayuda de nadie. Nosotros acá tenemos chicos con bronquiolitis, con distintos problemas respiratorios, problemas de la piel, y no tenemos ayuda de nadie. Una vez fuimos a la municipalidad a pedirle ayuda a la municipalidad, que nos den ayuda social, de salud. Nos negaron todo, en la cara misma nosotros nos negaron, y después cuando fuimos la tercera vez nos recibieron a tiro y sacamos heridos de bala. Nosotros salieron a hablar por todos lados que nosotros somos los los delincuentes que hemos tomado la municipalidad, nosotros tenemos grabación de todo esto, le queremos demostrar a la sociedad que cómo tratan a la gente que realmente va a exigir algo que necesita. Estás hablando de un episodio que ocurrió a principios de mayo, el 8 de mayo, recuerdo, nos tocó cubrir ese episodio también. Sí, sí. Ahora, ¿qué pasó ayer? Contanos. Veníamos caminando porque uno de los camiones nos deja, se fue, venimos caminando alrededor de 40, 30 personas, veníamos caminando por la calle. Es más, venía la policía del lugar de donde nosotros pertenecemos haciendo custodia que nosotros no vengamos haciendo desmanes, eso tenemos de testigo a todos ellos. Ajá. Veníamos caminando por la calle, por la vereda, sin hacer disturbio, porque la policía está presente y quiero que todos sepan esto. Cuando llegamos a este barrio que está denominado Jardino, el barrio de los Tanos, como le dicen. Ajá. Llegamos a intersección de Florida y Primero de Mayo, y de arriba de los techos nos empezaron a tirar ladrillos. Nosotros decíamos, esperen, dejen de tirar ladrillos, que tenemos chicos, tenemos mujeres. Las mujeres empezaron a correr con los chicos. Obviamente empezamos a replegar nosotros, a reprimir también la actitud de esta gente, y la gente de arriba de los techos nos gritaban, negros de mierda, se van a tener que ir de acá, se van a tener que ir de acá, no los queremos. Yo quiero que sepan todo que nosotros tenemos la misma oportunidad que se le brinda a todo ciudadano, más allá que sea argentino, boliviano, peruano o lo que sea. Nosotros acá en la Argentina tenemos las mismas posibilidades de tener una vivienda digna como todos. Ustedes, perdóname, ¿ustedes están en este predio hace cuánto, Marcelo? 4 meses ya. Hace 4 meses, desde sí. Prácticamente principios de año. Y sí, sí. La gente que habita en este barrio Villayardino, como vos mencionabas recién, sí. Son pobladores tradicionales del barrio, de la zona. Exactamente, están hace más de 50 años, 40 años, que, bueno, son todos italianos. Claro, todo cuando italiano llegaron son... ellos de afuera. Claro, ellos llegaron también de afuera, como los bolivianos, los paraguayos. Exactamente, bueno, íbamos llegando a este lugar, nosotros que hacemos, empezamos con un grupo de gente, vamos, dejen de pelear, hacemos media cuadra más, ya corremos a la gente más adelante. Cuando nos damos vuelta, así que vemos que pasan todos los chicos, que es más, hay mujeres que han pegado la vuelta para no se golpeen los chicos, empezamos a escuchar disparos, ¿no? Miramos así, en eso venía la policía, porque la policía estaba, nos venía siguiendo a nosotros para que vean que siempre nos tratan a nosotros como que nosotros somos los quilomberos y ya te digo. Pero los disparos no eran de la policía. No, era de un hombre que... de arriba a la terraza, empezó a tirar, nosotros paramos, los patrulleros le mostramos, es más, hubo un policía que lo paramos y le dijo, mirá, se bajó con la escopeta apuntándonos a nosotros, el policía se para enfrente de la casa y le disparaba al policía. Ah, bien. ¿No? Teníamos 4 heridos de bala, la policía en su momento pasaban con los patrulleros y no frenaron nunca, nosotros no sabíamos qué hacer, una chica si no... abraza a su hijo, sale corriendo y le pegan un tiro de brazo, si no le pegan la cabeza a la nena. Ahora, esta persona, fue una sola persona la que se identificó, incluso creo que está detenido, Antonio sí. Baldazarra, creo que es su nombre, es un hombre de 60 años, habitante del barrio, en algún momento trascendió que era un efectivo de alguna fuerza de seguridad, pero esto no es así, claro, ¿no? Claro, a nosotros nos decían, ¿sabe por qué nosotros decíamos? Porque nosotros sabemos que hay un comisario retirado ahí que no nos quiere. No nos quiere, no sé por qué razón. Eso, el barrio Jardino dice que acá hay todo delincuente. ¿Por qué? Porque le roban y cruzan para este lado. Y como en todo barrio, nosotros no nos podemos poner en contra de esto porque nosotros vivimos acá. Claro. ¿Entendés? Es lo mismo que nosotros ahora. Ellos, o el barrio Jardino, mata a un pibe. No por eso mismo son todos asesinos. ¿Entendés? Uh-huh. Hay gente de distintas... no sé, con distintos pensamientos, distintas actitudes en todo lugar. Y eso nos tratan a nosotros como delincuentes, como negros. ¿Por qué? Porque somos cartoneros, porque no tenemos dónde criar nuestros hijos. Nosotros necesitamos la posibilidad o que alguien nos mire y por una vez en la vida digan realmente la verdad, lo que está pasando, cómo están tratando a esta gente. ¿Quién era el pibe que mataron? Un hijo de un vecino, el hijo de una vecina, que también está, encima está embarazada, a punto de dar a luz también. 16 años tenía. Exactamente. Y le pegaron un tiro por la espalda a esta persona. En la espalda, sí. Uh-huh. Y después tenemos una mujer con un tiro en el brazo, otro hombre con el tiro en la pierna y otro más que tiene un tiro en la espalda, pero está fuera de peligro. Esta persona está detenida, la persona que se identificó como agresora de estos, sí, de estos vecinos. Sí, encima se bajó. Es más, quiero decirte otra cosa. Nosotros cuando agarra, se baja esta persona que la policía nos reprime a nosotros. Agarra, empieza, se bajó eso. Yo vi un montón de gente en la calle y empecé a disparar. Y agarra y le decía a los policías, deténganmelo a todos. Decía. Y nosotros pensamos, bueno, este es algo de la policía, porque no puedo haber actuado de esa manera y venir a hablar tan fríamente y dándole, como dándole órdenes a la policía. Cuando nosotros lo queremos agarrar a este hombre para que, para lincharlo, porque es la verdad, eso es lo que querían hacer toda la gente, la policía nos vuelve a reprimir a nosotros, que ahí fue pero impresionante. ¿Qué pasa después? La policía le pedía, por favor, al hombre que suba al vehículo, que se vaya, por favor, andate, le decía. Y yo le decía, ¿cómo le vas a decir que se vaya, hermano? Mató un pibe, tenemos 3 heridos más. Si yo mato a un pibe, vos me agarrás a patada hoy y me estás llevando. Pero vos más, un chico de 17 años que le dice al policía, hermano, mató a uno de nuestros compañeros, me mató a mi vecino. Fíjate, lo mató a mi compañero, claro, de escuela, le dice. Marcelo. Vino el policía, sí, y metió una piña en la cara al pibe. Marcelo, en relación a lo que estás contando, y estamos viendo cómo se sucedieron los hechos, hay un momento en donde pudo haberse evitado. Fíjate si estoy bien acertado de acuerdo a lo que estás hablando con Mauro, porque me parece que había un momento en donde esto se pudo haber evitado. Cuando ustedes vienen caminando, sí, y le empiezan a tirar ladrillos, en ese, sí, momento, si actuaba la policía deteniendo a los vecinos, seguramente no hubiera pasado nada. No, es más, esta persona que estaba tirando, le tira a un policía, no, le tira a este individuo, le tira a la policía. Si la policía le hubiese gritado, no sé si hubiese, el muchacho estaría con nosotros, pero por lo menos no hubiese sido tan grande. Es decir, la policía dejó hacer primero al ataque, sí, con los ladrillos, y después, sí, dejó hacer a este tipo que les desvació el cargador. Sí, te digo que, mirá, hoy me arrepiento de no haber visto los patrulleros, dónde venían, qué estaban haciendo. La verdad que no tengo ni idea de dónde venían, porque si no te digo, mirá, fue fulano, porque a lo que nos está pasando hoy, lo que nos están haciendo hoy a nosotros, no nos importa nada, ya que si nos quieren matar, que nos maten, porque ya estamos remanoseados. Vamos a la municipalidad, nos agarran a tiro y salimos culpables nosotros. Venimos caminando por una vía pública, por una calle, si vos me decís que nosotros entramos dentro de las, sí, casas. No era propiedad privada, claro. Exacto, está bien, asumimos la responsabilidad, pero que nadie nos puede venir a decir que nosotros intentamos por lo menos hacerlo, porque veníamos custodiados por la policía. Claro, ahora, sin soslayar la importancia de este episodio brutal que le costó la vida a este pibe de 16 años. Cartonero y estudiante, el pibe. Claro. Y que seguramente se encarrilará por los caminos de la justicia, y esperemos que se haga justicia y que se penalice, esperemos, al responsable. Sí. ¿Qué va a pasar con ustedes, Marcelo? ¿Cuál es el destino de las 600 familias que habitan en este predio? ¿Existe una posibilidad cierta de llegar a un acuerdo para que resuelvan la problemática habitacional, que es la patología de base, diría un médico, en la que se producen estos hechos? Sí. Esa es nuestra idea, que traten de... Pienso que ya está todo encaminado, me parece que por esta gente, me parece que reaccionó de esta manera ayer, porque sabían que vamos a terminar siendo vecinos de ellos, y esta gente discrimina, son racistas, no nos quieren porque somos negros, porque somos cartoneros, porque somos pobres, no nos quieren dar la oportunidad que se les brindó a ellos acá en Argentina hace 40 o 50 años, nos niegan esa oportunidad a nosotros. No pudieron hacer patria en su país y hoy quieren hacerse dueño de la Argentina, y no es así. Marcelo Rodríguez, vocero de los vecinos del asentamiento de la Asociación de Curtidores de Buenos Aires, te agradecemos mucho este contacto, ¿eh? Te mandamos un abrazo grande. Gracias. Buen día. Dos hechos para destacar, por lo menos en esta primera lectura. El primer hecho, la policía los venía acompañando. Uh-huh. Las policías supuestamente lo venía custodiando, no solamente a los que habían ido a reclamar por solución para estas 600 familias, sino que custodiaban también lo que el barrio decía desde hace tiempo, tal como lo dijo Marcelo, de que probablemente ellos o gente de ellos tenían que ver con lo que ellos denunciaban del robo y demás cuestiones. La policía es partícipe necesario de lo que sucedió. Porque cuando al barrio llegan, a este barrio Villa Jardino, llegan después de haber hecho la manifestación, había gente que los estaba esperando. Había gente que los estaba esperando, eso es evidente del relato. Los ladrillazos que le tiran ya estaban preparados. Nadie tiene ladrillos enteros para tirar, si no lo preparás, si no hay alguien que te avisa. Y que después de los ladrillos se produzcan hechos y la policía mire, y después la policía en todo caso se sume al tirador que le descarga todo lo que tiene que ver con el cargador, evidentemente da la sensación que la policía actuó en relación directa en contra de la gente que se manifestaba. Este es un hecho que la justicia sin lugar a dudas lo tendrá que poner en el tapete. Acá hay una responsabilidad de parte del Estado a través de la Fuerza de Seguridad que dejó que esto se produjera. El otro dato que es impresionante es que en esta semana absolutamente electoral salieron a informar sobre créditos hipotecarios para vivienda o para refaccionar viviendas. Se ve que la cuestión de los créditos hipotecarios no han llegado, por más que han sido cacareados desde el principio de la primera administración de Kirchner. La cuestión de la vivienda sigue siendo una cuestión increíble de necesidad, angustiante para nuestro pueblo, y esto también está en el origen de todo esto que estamos charlando aquí. Sí, es difícil de compatibilizar la idea de acceder a un crédito de las características de los anunciados cuando se requiere ingresos fijos por más de 2.000 pesos, claro, y ciertos requisitos lógicos. Trabajo estable. Claro, uno no los cuestiona, las entidades bancarias no van a prestar porque sí. Para eso debería estar el Estado, en tal caso, atendiendo los requerimientos de los millones de argentinos, de argentinas, ¿por qué decir de argentinos? De ciudadanos que no tienen casa hoy por hoy y que requieren de una vivienda social, no de una vivienda a tasas. Ahora, eso sí es un rol del Estado, obviamente, pero la verdad es que en un mundo en el que se han puesto mil billones de pesos para solucionar el sistema financiero, para corregir el rescate, la caída del sistema financiero, o sea, esa guita fue toda para un sistema financiero que acumuló y acumuló, mientras... esa guita que sale de dineros públicos, los dineros públicos salen de impuestos y aportes sociales, yo creo que este mundo es un mundo para repensar, porque los trabajadores se siguen quedando sin trabajo en todas partes, es un mundo que pone cada vez más reglas para acceder a un crédito, al mismo tiempo que expulsa a más gente de ese sistema que supuestamente quiere vender, y la verdad es que el tema se va a evidenciar, saltan estas evidencias trágicas, pero es un es un problema, es un problema de fondo, que en este caso nos cuesta la vida de otro pibe más, un pibe de 16 años, cartonero y estudiante. Estudiante. Cartonero y estudiante, es decir, no se resignaba. La peleaba. 36, pasan de las 8. En la ribera hay hormonas, hay redoblonas. Negras caderas cinturean la miseria. En la ribera, cloaca de la historia. Negros de la boca o Avellaneda, o la Ferrere, o la Matanza, que todavía duele. Solo se arroja basura, tira pimienta blanca, los corazones supuran y murguean. Danzas guerreras, bailan al hambre, cantan a la peste, cueste lo que cueste, es el arte, la pelea. Es una cámara de fotos, comida del día. Salvarlo un mes más, como manadas, aceptando a sus presas. No hay peor delito que dejarse basurear. En la ribera se culea, el parapléjico se mueve, los abuelos se voltean y se culean. eso es barato. Conocí a los 15 años la cara de Dios. En la ribera el capello revienta, crece más de la cuenta, el indio no desapareció. En la ribera juegan la vieja y las tetas, con las condecoraciones que ningún genocida cargó. En la ribera, si no se mueren de hambre es que algo quede la sangre que el viento no se llevó. La Bersuit Vergarabat con la Mona Jiménez en la Ribera. Sobre la hora. Con Mauro Federico, Carlos del Frade y columnistas y música y entrevistas. Un sábado a todo lujo. Apretando los dientes, va de nuevo a buscar. Otra vez le fue nada y amada a perderse por el banderín, por el resto de fuerza, y tal quiere alcanzarla. 9:20 de la mañana, por aquí por Buenos Aires, Argentina. 2 horas menos, es decir, 7:20 de la mañana en Caracas, en Venezuela. Digo esto y lo voy a remarcar porque estamos molestándola muy temprano, a Marcela Máspero. Ella es coordinadora de la Unión Nacional de Trabajadores, la UNT venezolana, y ha tenido la gentileza de atendernos temprano en esta mañana de sábado. ¿Qué tal, Marcela? ¿Cómo va? Aquí te hablamos. Mauro Federico, Carlos del Frade, del programa Sobre la Hora por Radio Espléndida en Buenos Aires. Buenos días, Mauro, buenos días, Carlos. Buenos días al glorioso pueblo argentino. Bueno, gracias por este contacto y por la amabilidad de este diálogo que vamos a tener allí ahora, junto con ustedes. La idea era un poco tratar de reflejar, desde la visión de los trabajadores venezolanos, cómo se vivió una semana seguramente muy caliente, planteada en cuanto al debate que se dio en toda Latinoamérica a raíz de esta decisión del gobierno venezolano de avanzar, en este caso con la nacionalización de empresas, algunas de las cuales tienen que ver con capitales argentinos. Y por eso queríamos tener un poco el costado, la idea era plasmar la opinión, el reflejo de la voz de los trabajadores venezolanos sobre esta cuestión. Bueno, sí, fíjate, nosotros tuvimos el enorme privilegio de participar en ese extraordinario evento, donde queremos dejar bien clarito que estuvieron presentes cerca de 400 trabajadores de todas las industrias básicas de Guayana, y donde producto de la discusión y el debate que se dio en las mesas de trabajo, 11 mesas de trabajo, fue a propuesta y a solicitud de los trabajadores que el presidente tomó la decisión de expropiar 6 empresas, entre ellas 3 que son de capital argentino. Y en este sentido, para nosotros primero esto es un acto de profunda soberanía que acaba de decidir el presidente Chávez, que tiene que ver con la continuación del proceso de nacionalización de Sidor, de nuestra industria del hierro, que también estaba en manos de capitales argentinos, y que tiene que ver con recuperar todas aquellas industrias que fueron privatizadas en los años de los gobiernos anteriores, que fueron vendidas a precio de gallina flaca y que definitivamente forman parte de la soberanía de las industrias básicas en las cuales se procesan la materia prima y que constitucionalmente son propiedad del pueblo venezolano. Y decimos que es parte de la cadena productiva de Sidor, porque estas empresas, a partir del procesamiento del hierro en Sidor, elaboraban briquetas. En el caso de las empresas briqueteras como Matesi, y en el caso de Tapsa, que es una fábrica de tubos petroleros, bueno, esta empresa estaba paralizada desde hace más de 2 años, y justamente estos capitalistas argentinos que tienen empresas en todos los países del mundo, lo que hacían era paralizar esta planta, aludiendo condiciones técnicas de desacuerdo con los trabajadores, para que nuestra industria petrolera tuviera que importar estos tubos a ellos mismos para la industria petrolera a través de la red internacional que tiene. En segundo lugar, tiene que ver también con la necesidad de que los trabajadores asumamos en este momento histórico que se vive en nuestro país, momento histórico que agudiza las contradicciones en el marco de la lucha de clases, donde queda, por supuesto, desde lado una confrontación por la distribución de la renta, el papel que tenemos que asumir los trabajadores, que va mucho más allá de la tarea reivindicativa tradicional que tenemos, que no la hemos dejado a un lado, pero que tiene que ver con garantizar la eficacia, la eficiencia de estas empresas, que no son propiedad de los trabajadores, sino que son propiedad del pueblo venezolano, que por supuesto las administra el Estado, pero que ahora, a partir de la discusión, debate y reflexión que vamos a llevar adelante para el control de la producción, los trabajadores estaremos incidiendo en todo lo que tiene que ver con la planificación, con la producción, con la comercialización, que es un tema fundamental. Porque déjame decirte una cosa, déjame decirle algo al pueblo argentino. A pesar de que aquí se había nacionalizado Sidor, la distribución y la comercialización de todo el tema de los derivados de la cadena productiva seguía estando en manos privadas. Entonces, al pueblo venezolano, al ciudadano de a pie, a la gente de los barrios, todavía no había llegado las bondades de esa decisión en materia de soberanía que se produjo justamente hace un año. Y creo que esto es un ejemplo, además, en el marco de la profunda crisis que está viviendo el modelo capitalista, su coletazo en los países, sobre todo de Europa y otros continentes, y que afortunadamente a nuestro país pues no ha tenido la repercusión que ha tenido en otros países, pero donde a pesar de esas consecuencias se toman decisiones como, por ejemplo, aumentar el 10% del salario, claro, para el 1 de mayo, nacionalizar empresas y entregar el control de la producción a los trabajadores, y toda una serie de temas que para nosotros tienen que ver con el proceso de transformación, con el proceso revolucionario que vivimos. Exacto. Sí, eso es justamente, Marcela, lo que no se pone de manifiesto muchas veces, o por lo menos no se difunde con la trascendencia que debiera tener, a criterio nuestro, lo que hay detrás de esa decisión política asumida por el gobierno de Hugo Chávez Frías en estos últimos días. Ahora, también nos pone en relieve, contrastando la decisión de Chávez con lo que ocurre en la Argentina, justamente nos pone en relieve las actitudes de dos gobiernos distintos. Sin pedirte que hagas referencia a las actitudes de nuestro gobierno, pareció haber, sí, más una actitud protectiva por parte de las autoridades nacionales argentinas de los intereses del señor Roca, propietario de este grupo empresarial multimillonario que hay en estas tierras, que es Techín, justamente, más que una actitud de solidaridad con la decisión abordada. Y si uno lo ve desde el capitalismo globalizado, pareciera más razonable. Bueno, en definitiva, tenemos que defender los intereses de empresas que invierten en todos lados. Pero si lo mira desde la óptica de los trabajadores, pareciera haber una contradicción. Sí, yo creo que eso pone en el tapete definitivamente la caracterización de los gobiernos que hay hoy en América Latina. Que, bueno, ha habido cambios trascendentales y nosotros lo decimos en el caso de nuestro país, donde avanzamos con la coyuntura política y a paso muy lento pero contundente, en el caso de Bolivia, en el caso de Nicaragua, de Ecuador, de ratificar la heroica gesta revolucionaria del pueblo cubano. Y por otro lado, para nosotros particularmente como clase trabajadora, hay otros tipos de gobiernos entre los cuales hay conversaciones en el marco de la integración, pero creo que para ellos el tema de la integración, el tema del intercambio con países como el nuestro, simplemente se sigue basando en el hecho eminentemente comercial. Para nosotros el tema de la integración va más allá de lo humano, el tema de la transferencia de la cultura, es rescatar definitivamente principios fundamentales como los que plantea el ALBA, de complementariedad, de solidaridad, de intercambio. Y bueno, yo creo que esto tiene que ser reflexionado profundamente por el movimiento de trabajadores argentinos y llamar nosotros, por supuesto, como movimiento de trabajadores venezolanos, a ese tipo de integración que es definitivamente la que va a lograr derrotar al modelo capitalista que está a punto de un colapso total, pero que aspira, por supuesto, a recomponerse. Y posiciones como las de la Asociación de Industriales de Argentina y de otros organismos empresariales que conocimos desde nuestro país, que además han viajado por toda América Latina, repotenciándose con la opinión de otros escenarios de empresarios, que además van todos ahora a la conferencia de la OIT con este mismo tema, lo que hacen es definitivamente plantear un reto al movimiento de trabajadores y a los pueblos de América Latina que han sido objeto de hambre, miseria y exclusión, claro, por parte de este modelo. Y es el llamado al que nosotros hacemos desde la Unión Nacional de Trabajadores, bueno, que hemos venido teniendo un acercamiento y una empatía particularmente con la Central de Trabajadores Argentinos en el caso de Argentina. Exacto, vos sabés que hablando de esto que planteás, este combate contra la pobreza, justamente fue una partecita del lema de convocatoria de un encuentro que se realizó justamente en Venezuela y que generó mucha polémica mediática, sobre todo en Latinoamérica y creo que también en el mundo, a propósito de la supuesta restricción que sufrió el escritor latinoamericano Mario Vargas Llosa a expresarse con libertad. El título del seminario donde participaba Vargas Llosa, entre otros, porque por la Argentina, por ejemplo, asistió Ricardo López Murphy, un ministro que recordamos llegó, por ejemplo, a un gobierno de la mano de una decisión tan drástica como, por ejemplo, arancelar las universidades, ¿no? Bueno, en este encuentro que se titulaba Libertad, Democracia, Propiedad y Combate a la Pobreza, iba a participar, participó. López Murphy fue por la parte de propiedad. Claro, claro, López Murphy iba por la parte de propiedad, iba a participar, participó de hecho Mario Vargas Llosa, pero hubo un episodio que, como te decía, concitó la atención de los medios. ¿Cómo se vive ese clima dentro de Venezuela? ¿Cómo lo viven los trabajadores venezolanos? Esto que se acusa al gobierno de Hugo Chávez de ejercer fuertes restricciones a las libertades de expresión. Mira, es que todo eso es parte de la campaña mediática internacional que nuevamente se cierne sobre Venezuela. Bueno, el señor Mario Vargas Llosa ha hablado por televisión casi al mismo tiempo que el presidente Chávez en todos los medios. Aquí no ha habido absolutamente ningún tipo de restricción. Los canales privados y todos los medios privados, e inclusive en el canal del Estado, se han publicado, han salido las declaraciones de Mario Vargas Llosa. Lo que pasa es que ellos justamente se están juntando aquí, porque aquí hay aires de cambio, de transformación. Esa decisión de las expropiaciones nuevamente pone a temblar al capitalismo transnacional, sea del origen que sea, pero es capitalismo transnacional que solamente reivindica el poder del mercado y para el cual los seres humanos y los trabajadores somos un objeto más. Y en este proceso revolucionario, todos los factores sociales, no solo los trabajadores, tenemos un protagonismo que estamos asumiendo. Y eso pasa justamente por no negociar, y lo ha dicho el presidente Chávez en infinidad de oportunidades, ni un milímetro con la burguesía. Y todo eso tiene que ver con una correlación de fuerzas. Y ellos están tratando de generar una correlación de fuerzas internacional, mediática, porque no la tienen en el pueblo venezolano. Y es lo mismo que hacen las centrales venezolanas tradicionales, como la CTV, que te digo que ahora vamos a la conferencia de la OIT, ya sin haber llegado y sin haberse discutido nada, los empresarios, donde está el funesto señor Funes de Rioja, que dirige, que está en la comisión de normas y participa como actor fundamental allí, decir que, bueno, Venezuela definitivamente no respeta las libertades. Sí, sí, lo conocemos bien. Los trabajadores. Lo conocemos muy bien a Funes de Rioja porque presidió aquí la Unión Industrial Argentina. No, además era el abogado fundamental. Exacto. De las grandes empresas que se quedaron con todas los negocios, que como vos bien decías, Marcela, aquí en Argentina también se vendieron las empresas del Estado a precio de gallina flaca, como dijiste vos en una parte del diálogo. Te quería preguntar y aprovechar, porque acá la burguesía argentina, por supuesto, puso el grito en el cielo, no solamente por las nacionalizaciones, sino que usó una especie de falso nacionalismo cuando expresó que determinados sectores del chavismo, incluso citaba al presidente Hugo Chávez, decía que no iban a estatizar las empresas de origen brasileño. ¿Qué le podés decir al pueblo argentino en relación a esto, sobre qué empresas se estatizan y qué no? Porque acá se alentó como si fuera una especie de bronca contra las empresas argentinas y no bronca contra las empresas brasileñas. ¿Cuál es el punto de vista? Lo que tiene que quedar bien claro para el pueblo argentino es que las expropiaciones, nacionalizaciones, todas las intervenciones del sector alimenticio, que es importante decirlo, que tienen que ver con garantizar la soberanía alimentaria, que es el papel, uno de los papeles fundamentales que tiene un Estado progresista, revolucionario, tienen que ver con las necesidades de la población, con las necesidades de independizarnos, de ser soberanos. Fíjense, Argentina tiene una particularidad que es fundamental por encima de la ventaja que nosotros podamos tener petrolera. Argentina es sustentable desde el punto de vista alimenticio, es su gran fortaleza. Venezuela no. Bueno, Venezuela vive de más del 95% de las importaciones en materia alimenticia. Exacto. Tenemos que invertir en el campo, en la agroindustria, tenemos que garantizar que, y eso es un papel que tenemos que asumir los trabajadores, y lo vamos a asumir también en la industria privada, porque los trabajadores venezolanos, más allá del contrato colectivo en el sector privado alimenticio, tenemos que garantizar que los productos de primera necesidad lleguen al pueblo, que los controles que está planteando el Estado venezolano lleguen, se cumplan definitivamente, claro. Porque claro, eso afecta las ganancias, la plusvalía, y eso pone a temblar a los empresarios, no solo argentinos, sino brasileños. Además, déjame completar un dato, o aportar un dato a lo que vos estás diciendo, Marcela, porque aquí el diputado nacional Claudio Lozano, que además es integrante de la CTA, así es. Sí, realizó, que estaba muchas veces con nosotros acá. Exactamente, nos aporta un trabajo en donde queda claramente establecido que el grupo Techín dista mucho de ser un grupo nacional argentino. Porque, fíjate este dato, los dueños de Techín son una familia de origen italiano, que es la familia Roca. La radicación legal del grupo Techín es el paraíso fiscal de Luxemburgo y la asamblea de accionistas se hace anualmente en Italia. O sea que claramente dista mucho de ser un grupo argentino, un grupo nacional, si es que vamos a plantear esto en cuestiones chauvinistas. Es decir, no es San Martín, Techín. Exactamente. Que quede claro, Paolo Roca no es San Martín. Ni Bolívar. Ni Bolívar. Y bueno, esto va a pasar, esto va a pasar en Venezuela no solo con las empresas de capital transnacional, como tú señalas. Ya nosotros habíamos hecho una serie de investigaciones en el caso puntual de Sidor, de la presencia de Techín y Tenari en los países del mundo, su composición accionaria. Si no, va a ser, va a tocar a las brasileras, va a tocar a las suizas, a las españolas, porque eso tiene que ver con las necesidades de soberanía, tiene que ver definitivamente con el proceso de liberación que vive el pueblo de Venezuela, y que, igual que en la Argentina, gobiernos anteriores entregaron todo claro, a manos privadas, declarando que el Estado no era competente. Entonces nosotros hemos recuperado... Marcela, te interrumpo para... Sí. No, decía que te interrumpía para que me marques bien cómo es la relación con las empresas de origen brasileño. Fíjate, las empresas de origen brasileño acá, particularmente que tienen mayor movimiento en estos momentos, son las empresas de construcción, que están acometiendo las grandes obras. Ahí nosotros también tenemos dificultades como trabajadores, y nosotros no miramos el país que sea. Claro. Ah, eso está bien. Y, por supuesto, sabemos que el gobierno nacional, o el presidente Chávez, no va a dudar en tomar decisiones cuando las tenga que tomar, si es que se pone en peligro la soberanía del pueblo venezolano, las necesidades de acometer sistemas productivos o garantizar acometimientos particulares, porque eso tiene que ver con un proceso que en Venezuela estamos adelantando, y que además los trabajadores, en el caso particular de las 6 nacionalizaciones que se dieron la semana pasada, le planteamos esa necesidad, lo venimos planteando desde hace más de 2 años. Entonces no hay ningún privilegio, que quede claro, para ningún tipo de empresa del país que sea. Perfecto. Eso tiene que ver con las necesidades. Perfecto. Marcela Máspero, coordinadora de la Unión Nacional de Trabajadores en Venezuela, desde Caracas, a las 7 de la mañana en Caracas, 9 de la mañana aquí en Buenos Aires, este lujo que nos hemos dado de poder contactarte para charlar sobre una cuestión que nos involucra, que nos interesa y que nos preocupa a todos los trabajadores del mundo. Un abrazo grande y un saludo desde aquí, desde Argentina. Bueno, sí, un saludo clasista y revolucionario para ustedes, para nuestra CTA y sobre todo para el amado pueblo argentino. Y bueno, tenemos que encontrarnos en la integración, y para nosotros los trabajadores venezolanos el camino está claro, y no es otro que el socialismo, que tenemos que construirlo nosotros mismos. Un abrazo grande. Un abrazo. Soy bolita en Italia, soy Colombo en Nueva York, soy sudaca por España y Paraguay de Asunción, español en Argentina, alemán en Salvador, un francés se fue pa' Chile, japonés en Ecuador. El mundo está amueblado con maderas del Brasil y hay grandes agujeros selva misionera. Europa no recuerda de los barcos que mandó, gente herida por la guerra, esta tierra la salvó. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país, y así será de igual a igual, y así será de igual a igual. noche. Inglaterra se jactaba de su honor y de su ley. Es grande, León Gieco, de Igual Igual, este tema con el que vamos presentando a la voz más bella que tiene esta mañana. ¿Qué tal? La de Natalia Palmeiro. ¿Cómo Muchas le va? Gracias, buen día. Me voy gigante de acá, ¿eh? Se va agrandada, me levanta el ego. Como, la verdad que... como galleta en agua, la sacamos. De... No, pero la frase de hoy, las ventas a precio de gallina flaca que nos entregó la amiga venezolana, hay que aplicarla en es la vida linda, cotidiana. Es linda. A precio de gallina flaca. Y el saludo clasista y revolucionario. Extraordinario. Yo casi me muero de emoción. Qué bárbaro, qué zurditos de mierda que son. Llama a la gente, al 4535-5900 o 011-4535-5999 y nos dejaron mensajes. Rubén de Lanús: soy vecino de Víctor, tengo dos hijos que van a la facultad y para poder estudiar hay que ir con la panza llena, como decía el general Perón. Quiero saber a quién puedo votar, pregunta Rubén de Lanús. Pregúntele a Víctor, si es amigo. A Víctor de Genaro, me imagino, ¿no? Que es el amigo de Víctor, sí, de Genaro. Claro, claro. En la provincia, ¿quién puede votar? Y no sé, ¿qué somos? Una asesoría astrológica, ¿no es cierto? El oráculo político sobre la hora en estos momentos le dice que en el futuro puede ser una buena opción Sabatella en la provincia. Sí, no, yo le puedo decir lo que voy a votar. Yo, a mí me da vergüenza. Usted lo dijo acá. Claro, yo voy a votar Sabatella, pero me da un poco de calor decir, mire, creo que la opción... Voy a confesar algo. En el 2003, yo estaba más perdido. Pero dije, ¿a quién vota? En ese momento había muchas opciones que... Sí. De por una u otra razón en ese momento de la historia a uno le generaban cierta intención. Entonces estaba Kirchner, estaba Alfredo Bravo, estaba Lilita Carrió, había cinco y que parecía ser otra Carrió la que es. Exacto, ahora. Que no es la Carrió de no ahora. Es la Carrió de ahora. Y le pregunté a De Genaro. Sí. Le dije, che Víctor, ¿qué te parece? Y él vio como De Genaro, tira gambeta larga, gambeta corta, tipo, sac, sac, sac. Bueno, al final me hizo un discurso, me dejó más o menos conforme el discurso que me hizo, y me dijo, mirá, la cosa viene por acá o por acá. Y yo le di a Alfredo Bravo en aquel momento. Voté a Alfredo Bravo, que no me arrepiento de haberlo votado al profesor Bravo, que en ese momento me entendí que me representaba. Bravo Giustiniani votó. Exacto. Hoy tendría que votar en contra del Frade si apoyara a esa orientación. Pero hoy lo votaría del Frade, en ese momento no lo tenía. Así que no sé, mire, yo lo voy a votar a Sabatella en la provincia. No sé usted a quién votará, pero si quiere seguirme, sígame, no hay problema. No lo voy a defraudar. Muy bien, Beatriz de Recoleta dice, muy bien que hablaron de la educación y de los porqué de su degradación. A principios del siglo XX la educación era de excelencia. Antes los docentes teníamos psicología y los chicos tenían la maduración para afrontar situaciones de violencia. Hoy los colegios no se ocupan del desarrollo de los chicos y terminan siendo aguantaderos. Ajá. Yo por eso tengo una idea que ya desarrollaba en el año 2007. Va a proponer otra propuesta. Sí. Ministerio de la Niñez, directamente. Tenemos del deporte, de la niñez. Y de la niñez. Lo van a acusar de que está haciendo... Va a tener que cerrar alguno, porque si no, va a quedar mucho plata hay de sobra en la Argentina. El Ministerio de la Niñez reuniría todos los fondos que están en todos los ministerios que supuestamente están destinados a la niñez, que vaya a saber si llegan. Da la sensación que no llega a la niñez. Entonces el Ministerio de la Niñez, con trabajadores sociales y artistas, y con el rango ministerial de poder ir a donde te manden las maestras, para proteger a los pibes de lo que puede pasar en el interior de muchas casas, y que tengan un rango muy parecido a los fiscales, como alguna vez se pensó en las comisiones especiales de diputados, como por ejemplo se había pensado originalmente la CONADEP como una comisión de diputados para que vayan a proteger a los pibes, debería, entre otras cosas, implementar con esos fondos propios del Ministerio de la Niñez los famosos gabinetes psicopedagógicos interdisciplinarios que hace años no funcionan en la mayoría de las escuelas de toda la Argentina. Sería realmente algo interesante, porque eso tiene mucho que ver con lo que hoy la escuela termina haciendo, porque termina haciendo lo que quieren estos organismos internacionales, como decíamos al principio del programa, como la OCDE. Usted sabe que acá en la... ¿Sabe quién está implementando Aires, esto? ¿Quién? Le cuento, porque es uno de los capítulos más interesantes del gobierno de Lugo en Paraguay, y del que por supuesto no se habla, porque vende mucho más sus cuestiones personales. Pero Lugo lo primero que hizo cuando llegó y asumió el Paraguay fue un Ministerio de la Niñez. Le puedo asegurar que los fundamentos tienen mucho que ver con la realidad argentina, no solamente con la paraguaya. ¿Qué decía? No, asociaba a la... acá en la ciudad de Buenos Aires, Macri ha hecho intentos en algunas escuelas, como por ejemplo en una de Parque Chacabuco, de retirarle terrenos al que terrenos de educación, dedicados a educación física, etcétera, a las escuelas para instalar ahí lo que es la policía urbana. Ah, mira, bueno. Sí, claro. Le podíamos dar otro día. Mirá, contra si la educación es lo primero. Claro. Y lo que ocurrió, lo primero, claro, es la policía. Exacto. Lo que ocurrió con Puerto Pibe. Sí, claro. Podían recortar Puerto Pibe. Claro, le podían retirar también un pedacito para plantar soja y claro. Ya estamos completos. Claro. Sigamos. Elba de Villa del Parque, tengo 74 años. ¡Vamos, Elba! Estoy en la cooperadora de una escuela humilde. Bien. Me da pena lo que pasa con los chicos. La educación y la salud es lo más importante y los políticos no se ocupan. Llamó también Susana de Capital Federal. Néstor Kirchner tiene muchos parientes que influyen en la justicia de Santa Cruz, como Barisat, que es amigo de ellos. Los cartoneros son el resultado del kirchnerismo. Esta gente lo ve la nata, mirá vos. Ayer estuve hablando de eso. ¿Ah, sí? En un ratito seguimos con Sobre la Hora. Desde siempre. 2990. Con nombre de radio. 2990. Una radio de opinión. Escuchar bien para mirar mejor. Los entrevistados sobre la hora. Diez pasan de las 9 de la mañana. Recién preguntaba un oyente de la provincia de Buenos Aires, che, ¿a quién puedo votar en la provincia de Buenos Aires? Uno le decía, ¿a quién podía llegar a arrimarle el voto desde la perspectiva que uno tiene? Uno vota en la provincia de Buenos Aires, pero también hay oyentes que votan en la ciudad de Buenos Aires, seguramente. Y bueno, si usted quiere saber quién votar, nosotros orientamos, hacemos una orientación desinteresada. En realidad lo que queremos es escuchar las voces de los candidatos cuyas posiciones, cuyas referencias respetamos, valoramos. Lo hicimos la semana pasada con candidatos de la provincia de Buenos Aires, lo hacemos con candidatos de todas las provincias. Hoy nos vamos a la ciudad de Buenos Aires, vamos a poner el ojo en la ciudad de Buenos Aires. Allí está, en este caso, la lista de Proyecto Sur, que lo lleva como candidato a Pino Solanas, a Fernando Pino Solanas, y está con él, acompañándolo, una queridísima compañera, socióloga, una referencia para el campo popular, desde sus escritos, desde su militancia, desde su vocación y su compromiso. Ella se llama Alcira Argumedo, y es candidata a diputada de la Nación por Proyecto Sur en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Alcira, querida? Un abrazo grande. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias por atendernos. No, por favor. ¿Es la primera vez que sos candidata? No, la vez anterior fui candidato también, pero sucedía que el proyecto se armó 40 días antes de las elecciones, que fue cuando salió Claudio Lozano. Exactamente. O sea que es la primera vez que te entreverás, digamos, formalmente en una campaña. Con todas las letras de la campaña, digamos. Bueno, no, otras veces no estuve metida. Bah, sí, fui candidata y salí elegida electora. Ajá. En el 92, cuando se presentó el Frente del Sur, que era para elecciones de senadores de Capital, y fue la primera vez que Pino se presentó como consecuencia de el atentado que había tenido tiempo antes, con el único objetivo de continuar denunciando eso. Claro. Y ahí fui elegida electora, así que estuve un día sentada en el Parlamento. Una auténtica reincidente, entonces, en estas lides de presentarte. Ahora, ¿qué considerás que podés aportar, que puede aportar Proyecto Sur a la política en el ámbito del Parlamento, y qué considerás que podés aportar vos desde tu perspectiva? Creo que en principio, básicamente, poner sobre la agenda un debate acerca de las alternativas que tiene la Argentina ante la magnitud de la actual crisis, que verdaderamente es una crisis que supera largamente lo económico, lo financiero, es una crisis de época, es una crisis que marca cambios drásticos de rumbos en la historia. Estamos presenciando la caída de Estados Unidos como principal potencia internacional. En estos días quiebra la General Motors. ¿Te acordás que siempre se decía que la suerte de Estados Unidos era la suerte de la General Motors? Bueno, sí. Ahí lo vamos viendo. Hay un mundo en el cual están surgiendo nuevos polos de poder de alcance continental. Esto plantea grandes desafíos porque en ese marco ninguno de nuestros países es viable si pretende seguir actuando aisladamente. Por lo tanto, hay que repensar en profundidad y seriamente líneas de integración continental. El otro elemento era lo que, bueno, ustedes estaban planteando. Hay opciones que son muy drásticas, que deben tomarse alrededor de la utilización de las nuevas tecnologías, que es este salto que va desde la máquina de escribir eléctrica a las computadoras con redes internet. O sea, estas tecnologías deben ser incorporadas, pero hay un problema fundamental a ser resuelto, a ser encarado, y es que requieren un 75% menos de tiempo de trabajo humano. Este menor requerimiento, que por supuesto es un salto en la productividad muy grande, en los últimos 25 años se resolvió desplazando mano de obra. Y esta es la base de la crisis que actualmente presenciamos, que es una crisis de sobreproducción por carencia de demanda, ¿no? Es lo que le pasa a la General Motors, es que no tiene a quién venderle autos. O lo que le pasa a la Ford Argentina es la ausencia de compradores. El tema es que la incorporación de tecnologías no necesariamente, por darte una idea, ¿no? No necesariamente disminuye el tiempo de trabajo echando gente, sino bajando decisivamente la jornada laboral, que es lo que se hizo en la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial. Pues fíjate que se dieron los más altos y sostenidos niveles de crecimiento económico cuando la jornada laboral bajó de las 72 horas semanales de principios del siglo XX a las 40 horas que en su momento se conocieron. Bueno, este tipo de debates no está en la clase política. Y es fundamental empezar a desarrollarlo, y cuáles son las respuestas que se le dan, porque esto acelera muchísimo, y la forma en que se resuelva esto te da uno u otro modelo de sociedad. Te das cuenta que estaban hablando de chicos y jóvenes, ¿no? La situación es gravísima. Si estás en la lógica del desplazamiento de trabajadores, que es lo que ha pasado en la Argentina, ¿no? Yo doy siempre el ejemplo, casi me reitero demasiado. Hace muy poco tiempo el gerente general de la Ford Argentina, con mucho orgullo y alegría, afirmaba que gracias a los robots, es decir, a la automatización con nuevas tecnologías, con 2.500 personas, ahora producían más que en los años 70 con 12.000 personas. De esto estamos hablando. Es decir, eliminaron casi 10.000 personas, y pensá que esto se reproduce en todas las áreas industriales, en las comunicaciones, en las finanzas, en las cargas portuarias. ¿Y qué sucedió con el gerente de Ford? Estaba muy contento, pero lo que siempre decimos, los robots son fenómenos, no paran a comer, no hacen huelgas, son eficientes. No se embarazan, no tienen hijos, claro. Claro, pero tampoco compran autos. Claro. Y mucho menos compran autos los 10.000 trabajadores desplazados. Claro. Por supuesto, potenciados en las más distintas áreas industriales. Entonces, el aporte de Proyecto Sur es poner sobre la mesa la necesidad, y además hay propuestas para resolver este tipo de problemáticas, y bueno, y tratar de impulsar hasta donde podamos las leyes que vayan orientando en este camino, que es recuperar, digamos, las rentas que tiene la Argentina. Estamos hablando de la renta del petróleo, el gas, que son 25.000, 30.000 millones de dólares que se llevan las grandes corporaciones a declaración jurada, es decir, se ponen el dedito sobre la boca y te juro por Dios que me llevo 50 barriles y se llevan 5.000. Y uno tiene que creerles alegremente. Digamos. Alegremente, y es terrorífico porque de golpe te anuncian que se han acabado las reservas en Argentina. Y se han acabado las reservas porque irresponsablemente no hicieron las inversiones en exploración que hacía sistemáticamente la empresa estatal. Pero bueno, esto es digamos, el marco global para afrontar temas que son la clave, ¿no? El bienestar de los chicos, qué está sucediendo con el sistema educativo, que es una barbaridad lo que está sucediendo, la necesidad de fuertes inversiones en el sistema preprimario, primario y secundario, con escuelas de doble escolaridad, porque esa es la clave, con incorporación de actividades de recreación, deportes, toda una serie de elementos que hagan que las escuelas sean espacios atractivos para los chicos, por supuesto acompañado de una jerarquización de los docentes. Pero acá se está distorsionando una serie de problemas. No quiero extenderme mucho. Pero es interesante porque, a ver, lo que vos planteás es algo a lo que uno aspiraría como ciudadano, que el debate del Parlamento recreara estas cuestiones, se produjera en el Parlamento, en el Congreso Nacional, justamente como caja de resonancia de las reales problemáticas argentinas, discusiones por proyectos de estas características. Y en general uno tiene la sensación, tal vez muy inducido por lo que los medios muestran, que el Parlamento no está tan valorizado desde el punto de vista ciudadano, ¿no? Es decir, que no pareciera que el Parlamento sea el ámbito para discutir estas cuestiones, cuando en realidad lo es. En realidad tendría que ser el lugar por excelencia para debatir estas cuestiones, porque se supone que está la representación de la sociedad con las distintas perspectivas acerca de la necesidad de esta problemática, siempre que no sea meramente una declamación. Pero el tema es que la situación es tan grave y los desafíos son tan profundos que uno siente a veces, cuando se discuten verdaderas estupideces en la campaña electoral, que la clase política argentina, en su gran mayoría y con las excepciones del caso, se está comportando como Luis XVI, ¿viste? Luis XVI y María Antonieta. Exacto. Luis XVI fue famoso, entre otras cosas, porque contra él se produce la Revolución Francesa, que estaba tan fuera de la realidad que en su diario íntimo, el 14 de julio de 1789, es decir, el día en que se tomaba la Bastilla y comenzaba una nueva edad de la historia, y él estaba a pasos de ser derrocado y más tarde decapitado, etcétera, en su diario íntimo él había anotado nada. Es decir, para él no había pasado nada el 14 de julio de 1789, ¿no? Este me parece que es un poco la situación en que se encuentra una parte importante del debate político argentino. Alcira, Carlos del Frade te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué decís? Muy bien, aparte muy contento, muy feliz de escucharte, de saber que vienen muy pero muy bien las encuestas, así que felicitaciones, se lo recontra merecen. Pero siempre cuando hablamos con Alcira Argumedo, nosotros somos muy recurrentes. Ella dice que se repite, pero a nosotros nos encanta que te repitas, Alcira, porque aprendemos mucho. Generalmente siempre te hago repetir aquello que para el proyecto de país Artigas era mucho más progresista que Rivadavia, y eso viene muy bien. Pero hoy se cumplen 50 años de la muerte de Scalabrini Ortiz. Sí, casualmente quería... ahora a las 11 voy para una... a la Recoleta, para un acto de homenaje. Claro, hoy lo vamos a hacer nosotros en Rosario, porque vos sabés que en Rosario está el movimiento de Tren para Todos de todo el país. Ajá. Se reúne ahí y terminamos con un acto hablando de Scalabrini, justamente hoy a la tarde. Pero te quería pedir una reflexión sobre quién fue Raúl Scalabrini Ortiz y cuál es su vigencia 50 años después, cuando hoy la propaganda oficial rescata su figura de lejos, no su pensamiento íntimo, sino su figura de lejos, con esto de cacarear por izquierda o cacarear por izquierda nacional y seguir poniendo los huevos por derecha. Sí, mira, yo creo que de alguna manera él es una expresión más de un movimiento que, a mi modo de ver, es la primer gran ruptura con la hegemonía del pensamiento oligárquico de las repúblicas oligárquicas de los años 80, o sea, este positivismo neocolonial. Y digo, es una de las expresiones de este movimiento que de alguna manera tiene un punto de inflexión en el documento liminar de la reforma universitaria, que es esta advertencia acerca de los peligros del coloniaje mental, ¿no? Esta idea o vocación de subordinación al pensamiento, a los intereses y a los mandatos de las naciones del norte, sean Inglaterra o y más tarde Estados Unidos, etcétera, porque se los considera seres superiores, portadores de la civilización, etcétera. Yo creo que Scalabrini es uno de los más lúcidos representantes de ese movimiento, que muy tiempo más tarde se va a manifestar en Forja, a mediados de los años 30, porque él va a plantear dos elementos fundamentales, y no es casual que inicia su trabajo a través de la literatura con El hombre que está solo y espera, que de alguna manera es percibir la existencia de una sociedad que está gestando o está engendrando un fenómeno distinto, ¿no? Y luego es muy significativo que en el campo literario él va a recibir grandes halagos por parte del establishment, algo muy muy característico del establishment, este intento de cooptar aquellas mentes críticas y brillantes para que se vayan avanzando, y él rompe con estas posibilidades y empieza a trabajar muy a fondo, haciendo una crítica y una advertencia a la necesidad de romper con esta, él no lo llama así, pero con estas mentiras, con estas distorsiones del pensamiento dominante, y es ahí cuando empieza a investigar con gran rigurosidad el tema de el dominio británico en el Río de la Plata, ¿no? Creo que es uno de los grandes intelectuales que después, junto con Jaureche, Homero Manzi y las vertientes del radicalismo irigoyenista más significativas, hacen ese punto de inflexión en el pensamiento del nacional latinoamericano de Argentina, que es Forja. Forja, ¿no? Exactamente. Bueno, Alcira, como de costumbre, es un placer charlar contigo. Ahora, de campaña, por supuesto, no solo es un placer, sino que también es una forma de contribuir desde este modesto espacio a difundir las ideas y las propuestas que Proyecto Sur va a llevar al Parlamento, si es que la ciudadanía, en este caso porteña, decide elegirlos como representantes. Te mandamos un beso muy grande. Bueno, un abrazo grande y gracias a ustedes. Y toda la fuerza, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego, Alcira. Esta sala de espera, sin esperanza. Estas filas de un timbre que se secó. Este lado de fresa, de la venganza. Esta empresa de mudanza, con los muebles del amor. Esta campana muda en el campanario. Esta mitad partida por la mitad. Estos besos de Judas, este calvario, este look de presidiario, esta cura de humildad, este cambio de acera de tu cadera, estas ganas de nada menos de ti, este arrabal sin grillos en primavera, ni espaldas con cremallera, ni anillos de presumir. Esta casita de muñecas de alterne. Este racimo de pétalos de sal. Este huracán sin ojo que lo gobierne. Este jueves, este viernes y el miércoles que vendrá. No abuses de mi inspiración, no acuses a mi corazón, tan maltrecho y ajado que está, cerrado por derribo. Por las arrugas de mi voz se filtra la desolación de saber que estos son los últimos versos que te escribo. Para decir con Dios a lobos nos sobran los motivos. We'll be right back. este museo de arcángeles disecados. Este perro andaluz sin domesticar, este trono de príncipe destronado, esta espina de pescado, esta ruina de Don Juan, esta lágrima de hombre de las cavernas, esta horma del zapato de Barbacú. Qué poco rato dura la vida eterna, por el túnel de tus piernas, entre Córdoba y Maipú. Esta guitarra cínica y dolorida, con su tempo knock knocking on heaven's door. Estos labios que saben a despedida, a vinagre en las heridas, a pañuelo de estación. Este Land Rover aparcado en tu toda, la rueda de Penélope en Luna Park. Estos dedos que sueñan que te desnudan, esta caracola viuda sin la pianola del mar. No abuses de mi inspiración, no acuses a mi corazón tan maltrecho y ajado que está cerrado por derribo. Por las arrugas de mi voz se filtra la desolación de saber que estos son los últimos versos que te escribo. No abuses de mi inspiración, no abuses a mi corazón tan maltrecho y ajado que está cerrado por derribo. Por las arrugas de mi voz se filtra la desolación de saber que estos son los últimos versos que te escribo. Para decir con Dios a los dos nos sobran los motivos. ¡Y olé! ¡Nos sobran los motivos! ¿Cómo se llama este? Joaquín Sabina. ¡Qué barro! La opinión que usted quiere escuchar. Quiere escuchar. Splendid AM 990. Una radio viva. Viva. Llegamos, nos vamos, estudiamos, zafamos. Sobre la hora. Una costumbre argentina. Música, nos remite cancha chica del fútbol, cancha grande de la política. Le quiero preguntar a Weber, que él es bostero de alma. Con B larga, bostero de Weber. Sí, de Weber. Isquia no. Bianchi volvió a decir que no. Título de TN cada media hora. Y les va a seguir diciendo. ¿Por qué los bancan y les sigue cobrando un dineral? Lo único que le interesa de Boca a Bianchi es el dinero, Bebe. Bueno, ustedes le dan amor incondicional como si fuera Cristo en la tierra y el tipo lo único que le lleva la guita. Pero ganamos todo. Primero empezar por lo terrenal. Ganamos todo. Ahora te la doy vuelta. ¿Sabes cuánto cobra Bianchi el contrato de Boca? ¿Cuánto? $1.700.000 por año. Ay, le ha ido bárbaro deportivamente a Boca este año. Lo vamos pasando, sí. $150.000 por mes. Espera, pero es mucha guita eso. 150 mil, no, y no sé, ¿qué te parece? Contame. No, pero digo, yo estoy actualizado. En relación a los otros que lo hacen por amor, creo. Primero. ¿Cuánto ganan los que lo hacen por amor? A ver. Nosotros ganamos nada. Bianchi en realidad, lo que vino a ocupar en Boca es el lugar que tenía Pompilio, que se ocupaba de lo deportivo y demás, que ninguno de estos actuales dirigentes de Boca lo puede hacer. Ni Amor Ameal, el presidente, ni London, ni Beraldi. Entonces, yo creo que quisieron poner eso como un reaseguro también en su momento a la gestión de Isquia. Flaco favor le hicieron. Yo creo que Maradona en eso tiene razón. La gestión de Isquia empezó a flaquear cuando contrataron a Bianchi. Si no, tomá en cuenta la proyección del tiempo. Claro. Ah, por los resultados, decís vos. Desde que asumió Bianchi como manager, empezó a flaquear el Boca. Ajá, es cierto. Pero perdón, más allá de eso, sí. Carlos, más allá de eso, esta semana hubo banderas diciéndole a Bianchi que si quiere a Boca que asuma. Sí. ¿Sí? Hay una interna política muy importante y un cambio de manos muy importante en Boca. Por ejemplo, venimos de Macri, que sí, todos saben claramente la ideología y la línea política que sigue, ¿no? Cuando Pompilio iba a seguir esta línea política, falleció. Asumió Jorge Amor Ameal. ¿Qué pasa? Amor Ameal no es del palo de Macri, necesariamente. Y acá, quienes estuvieron con Macri ven una especie de vendetta de traición. ¿Por qué? Porque Amor Ameal hoy les está abriendo la puerta, sobre todo a Roberto Digón, un histórico dirigente de Boca. Claro. Quizá el mayor opositor que tuvo Macri durante su gestión, aún a costa de éxitos y demás, Digón fue el único que siempre se opuso. Para quienes conocen o no conocen a Digón, es un dirigente sindical... Sí, del gremio de los tabacaleros. Exactamente, de amplia trayectoria, y que simpatiza un poco más con una ideología más de centro-izquierda y demás, cercano en su momento al kirchnerismo. Kirchnerismo que hoy en Boca encarna Carlos Kunkel, ni más ni menos. ¿Y pero Bianchi qué es? Y Bianchi es plata. Si usted me lo pregunta, yo se lo contesto. Un palo no te quepa la menor duda. Un palo siete para ahora, ahí. Lo que yo sí creo es que Bianchi, en pos de seguir ganando lo que gana y de cumplir su palabra, que es el contrato que tiene firmado, yo creo que le va a seguir diciendo que no a Boca. Y en alguna manera... Pero no se lo van a bancar. Más temprano que tarde la gente le dirá a nosotros, te bancamos Bianchi, pero hace un gestito. Y sí. Un gestito de idea. Claro. Yo creo que el gesto lo van a hacer. Ahora, yo te la cambio. Porque Bianchi tiene firmado en el contrato que no puede ser el sucesor de Isquia, ¿no? Sí. Recién en el 2010 podría asumir en Boca. Y van a poner un títere ahora. Eso es lo que usted dice. ¿Y van a poner por 6 meses? ¿Con qué ganas puede llegar a asumir el nuevo técnico? Sabiendo que va a ser un títere. Que va a ser un títere y que aparte, a los dos partidos que le vaya mal, ya va a estar la hinchada pidiendo a Bianchi de nuevo. Traigan a la Volpe. Lo de Bianchi. Claro. Perdón. Hablando de la Volpe, me hicieron acordar. ¿Saben que Pep Guardiola, el campeón de Europa? Fanático de la Volpe. Fanático de la Volpe. Mirá, lo escuché el técnico del Barcelona campeón. ¿Vio lo que lee Guardiola? Rodolfo Walsh. Ah, mire usted. Mirá Guardiola, Mirá Guardiola. Sensacional Guardiola. No lo quiero interrumpir, Ale. No, está bien. Pero pasamos a un plano más exitoso. A ver, ¿qué me va a decir ahora? Después de que Messi tocó la cima del mundo haciendo un gol, convirtiéndose en el goleador. Jamás lo vi en la selección argentina ganando algo importante. Te das cuenta que sos una marda. ¿No, bueno, no te pero quizás el origen leproso de Messi? No. Pero quizás tiene que ver con lo mismo de Bianchi. Por ahí es en La Plata. Yo lo vi. Volvemos a La Plata. A Messi en Bolivia cuando nos dieron un paseo. Ay, no, que nos dieron. Extraordinario los bolivianos demostrándonos lo que significa el pueblo boliviano, entre otras cosas, jugando a la pelota, entre otras cosas. Yo lo vi absolutamente perdido, con ganas de quedarse en Barcelona. Tenía la camiseta argentina como quien se pone una salida de baño. Qué mal lo que yo. No me dice nada Messi. Es un, para mí, un efecto de la propaganda. Yo le agradezco a la influenza, no porcina, que me tuvo en cama 2 días esta semana. Le agradezco que me haya dejado ver, pero hasta los comentarios de la previa y de la posterior del partido de Manchester-Barcelona, la otra, que estuvo bárbaro. En este caso yo lo vi por la televisión pública y el comentarista era Ángel Capa, un lujo. Pero qué sé yo, había como un clima, yo no sé si ustedes lo vivieron, porque por ahí no estaban laburando, yo por suerte estaba enfermo. ¿Qué pasa en Barcelona, Manchester? ¿Y cómo no vas a vivir? Estamos hablando de Calabrini y Ortiz, del coloniaje mental. Barcelona, Manchester. Bueno, Entonces yo soy un boludo. No, yo no, no, a mí me engaña. No, no, está bárbaro. Es la cosa mundana que te lleva. Pero no, a mí me hacía acordar al mundial, ¿viste? Esa cosa de. A las 2 de la tarde decía, uy, falta una hora. Perdón, lo que pasa. Lo que pasa es que hubo una maquinaria publicitaria importantísima. Sí, porque si no veía el partido parecía que eras un extraterrestre, que no te gustaba el fútbol. Importantísimo, sí. Sí, sí. Yo nunca vi algo tan emocionante en mi vida cuando Central jugó con Villadálmine. Último partido del campeonato de la vida que ascendimos. Bueno, con 50.000 personas en el Gigante. Lógicamente. Esa emoción solamente la sentí con un partido de la selección. Solamente la sentí con un partido de la selección cuando Maradona le hizo lo que le hizo a los ingleses. Sí, sí. Lo mío era muy fundamentalista. Pero lo de Barcelona, Manchester, no me diga que me tenía que seducir. Bueno, ahora, en la en todo lo que fue colonización, el enfrentamiento siempre España-Inglaterra nos benefició. Así que mire desde ese lado. Yo lo miré desde ese lado, porque a mí me decían, ¿por quién está? Le digo, por Barcelona. Ah, por Messi. No, por Messi no lo quiero ni ver. Estoy porque del otro lado están los ingleses, y yo a los ingleses lo quiero ver en su isla. Derrotado. Lo que sea. Me gusta, yo hinchaba el Manchester, me gustaba el Manchester, me daba cierto cariño, el fútbol inglés me gusta. Pero ¿por qué tenemos que estar, siempre tenemos que politizar todo? ¿Qué pasa, viejo? No podemos, el fútbol. Pero bueno, volvemos a lo que empezamos. Sí. Bien a los bosteros, nos gusta, porque salió campeón de todo, resultadismo puro. Pero ahora, ¿con qué les contesta Bianchi? ¿Sabe a quién me hace acordar Bianchi? Yo se lo voy a decir, yo sé que lo voy a ofender. Dígalo. A mí me hace acordar a Carlos Reutemann. Mira cómo sabía beber. Porque ya se la veía venir. Se la veía venir. Yo me imaginaba. Me hace acordar a Reutemann. ¿Pero sabe por qué? Porque un día lo entrevisté a Reutemann en LT10, en la radio de Santa Fe. Y todo el mundo lo quería. No sé bien por qué, pero bueno, pasa eso, lo quieren. Digo, ¿usted Reutemann es consciente de cómo lo quiere la gente? Sí, le dice el tipo. Bueno, repregunta. Si usted es consciente de lo que quiere, ¿no puede hacer un esfuerzo por tanta gente que lo quiere? No. De ser candidato. Y mire, Del Frade, es muy difícil. Me hizo acordar cuando declaraba si iba a salir campeón del mundo en Fórmula 1. ¿Se acuerda que decía, es muy difícil? ¿Pero qué es difícil? Hacerse querer es difícil. Es difícil responder al cariño de la gente. No le interesa el cariño de la gente. Como a Bianchi, para mí, no le interesa lo que lo quiere la gente Boca. Bueno, es tan profundamente individualista como está Reutemann. Haciendo la psicológica. Sí, no, igual. Discúlpame, él te está haciendo la psicológica. Yo lo veo. Qué lindo. Pero la gente no lo ve. Yo lo entiendo bárbaro, igual. Bien se asume el año que viene y sale Boca campeón de la Libertadores y vamos a Japón de nuevo y ya está, terminó toda. Pero seguro, pero es que bueno, lo mismo pasa con la gestión de Macri, trascendiendo lo ideológico, o al hincha de Boca, ¿cómo le pones en la cabeza que Macri destruyó el club, que Macri el modelo de Macri en el club, si el modelo de Macri en el club le garantizó triunfos, copa, victoria, seguramente el ciclo más exitoso en toda la historia de Boca desde el punto de vista deportivo? No sé, supongo que desde el punto pero de vista económico. Pero es Boca. ¿Vos decís que Boca le tenía que pasar sí o sí eso? ¿Cuántas posibilidades tenés que a Boca y River le vaya mal? Mucho menos que a Racing, seguramente. Ni hablemos de Central. Bien, Carlos, pero ¿cuánto hace que River no hace un papel decente? Digo, ya no. Porque le están cobrando la deuda con la FIP a River. Cuando vos llegás a la computadora de la FIP, ves, Aguilar es la primera plana. Entonces, el costo que tiene que pagar Aguilar para no ir preso es el costo deportivo. Sí, la tiro. Yo le haría tener el costo de esto. Sí. Pero viene, están tocando la bocina los de Supertrack, ya que dentro de un rato viene. Pero no le quepa duda que hace. ¿Sí? Usted entra y la tenía Eduardo López y Aguilar. López. Y volvimos a los ingleses. Las viejas antinomias imperialistas. Buah. ¿Qué va a ser? 43 pasan de la 9. Esto es nuestro pequeño bloque de catarsis. Después un programa muy muy intenso, con mucho contenido, con mucho para que ustedes, no sé si la palabra es disfrute, pero sí analice. Les recuerdo que si usted quiere escuchar alguna de las notas que acabamos de hacer, como alguna de las que quedaron en el camino a lo largo de este ya casi año que tiene Sobre la Hora al aire, puede hacerlo ingresando a la página web que tiene nuestro programa, www.sobrelahoraradio.com.ar. Sol, radio.com.ar, sí. Sobre la hora radio.com.ar. Exactamente. Así usted entra ahí y ahí tiene maravilla esa página. Los contenidos, columnas de Del Frade, algún que otro escrito de quien le habla, material de lectura y seguramente muy útil de Claudio Lozano, y por supuesto los programas grabados y las notas, las que hicimos esta semana y la que hemos hecho en semanas anteriores. Así que no se la pierda. 44 de las 9. Sobre la hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Somos lo que la historia ha hecho con cada uno de nosotros. Memoria sobre la hora. El bar que me cobija no vende más recuerdos, ni guarda nuestra mesa pegada al ventanal. No hay rastros de tu sala. Raúl Escalabrini Ortiz era agrimensor, boxeador, poeta, y fue uno de los hombres que mejor pensó e hizo sentir a la Argentina a partir del pensamiento. Especialmente para aquellos que muchas veces consideran que el pensamiento va por un lado y el sentimiento va por el otro, quien se asoma a los textos de Escalabrini Ortiz termina queriendo más esta maravilla que somos, que es y que somos la Argentina. A mí me pasó de pibe que leí por primera vez Política Británica en el Río de la Plata, un libro que Raúl Escalabrini Ortiz escribió sobre finales de la década del 30, a finales de la década infame, que había comenzado con aquel primer golpe de Estado en la historia argentina, que fue el que derrocó a Hipólito Yrigoyen en septiembre de 1930. Y cuando leí lo de Escalabrini Ortiz, sentí un profundo asco, bronca, por todo el robo perpetrado contra la Argentina, perpetrado contra los argentinos, e inmediatamente, porque probablemente en el origen del gran dolor está el origen del gran amor, empecé a sentir un profundo amor por la Argentina, que no lo había sentido antes. Sentir que uno forma parte de algo colectivo tiene que ver cuando comenzás a darte cuenta que eso colectivo se dice, te seduce, te enamora en la historia de lo que sufre eso colectivo que te contiene. Cuando vos lees Política Británica en el Río de la Plata, te encontrás, como dice Scalabrini allí en el prólogo, con las vísceras de la sociedad. Cómo el pueblo argentino no pudo ser feliz porque tuvo traidores que vendieron la Argentina al mejor postor internacional, que terminaba pagando migajas por la Argentina. Por eso cuando hoy se cumplen 50 años del viaje hacia la Pampa de Arriba de Scalabrini, hacia algún lugar del universo, viene bien pensar en dos o tres cuestiones de Scalabrini. En estos tiempos en donde hablamos de lo que pasa con Bianchi, de lo que pasa con esto de los acomodos personales, Escalabrini Ortiz, como decía el Sir Argumedo hace un ratito, era un poeta que permanentemente era publicado en el diario La Nación, nada menos, en el diario más importante del establishment argentino. Y Escalabrini viaja a Europa y ahí comienza a encontrarse con los primeros desocupados que ve en su vida. Y cuando vuelve aquí se encuentra con las villas que comenzaron a multiplicarse aquí en Buenos Aires. Y dice Escalabrini Ortiz, llegó el momento de suicidarme como el poeta que quiere el establishment que yo sea. Llegó el momento de suicidarme como escritor, para comenzar a convertirme en alguien que explique el dolor de mi pueblo. Es una confesión extraordinaria de Scalabrini, porque deja de ser el que era hasta ese momento, el mimado, el intelectual publicado en La Nación, el hombre que era comentado por Borges, Borges comentaba las poesías de Scalabrini, y empieza a hacer los grandes ensayos que le van a dar verdaderamente la sangre a ese grupo político intelectual que fue Forja, la Fuerza de Orientación Radical de la joven Argentina, que se inició allá por el 29 de junio de 1935, cuando ya el primer gran líder popular del siglo XX en la Argentina había muerto, que era don Hipólito Yrigoyen. El partido mayoritario, el radicalismo, estaba en la proscripción, y allí los muchachos de Forja comenzaron a denunciar esto de que la Argentina es una colonia, queremos ser un país libre. Y ahí aparece Política Británica en el Río de la Plata, y ahí aparece Scalabrini denunciando la historia de los ferrocarriles argentinos como la historia de la dependencia, que detrás de los ferrocarriles estaba el modelo extractivo que nos sacaba la riqueza para que los argentinos nos quedásemos con nada y todos los demás con las riquezas de los argentinos vivieran mejor. Y allí aparece ese Scalabrini que desde la pluma, la denuncia, el dato económico, comienza a pensar la necesidad de recuperar eso para que seamos felices. 50 años después, cuando uno ve la propaganda del gobierno de Kirchner, o el gobierno kirchnerista, sobre Scalabrini, da mucha bronca. Porque hoy en la Argentina, el 77% de las riquezas argentinas se las llevan al extranjero. Porque hoy en la Argentina hay una concentración de riquezas inaudita, peor que en la época de Menem. Porque hoy en la Argentina, los argentinos no tenemos el petróleo, no tenemos el tren para todos, no tenemos las riquezas. Por eso que hoy celebren o recuerden a Scalabrini Ortiz es una de las tantas hipocresías. Termino diciendo una de las mejores enseñanzas de Scalabrini. Scalabrini decía que cuando era agrimensor y viajaba por los campos se hospedaba en hoteles de mala calidad. Y allí comenzó a admirar a las chinches verdes que encontraba en el colchón, entre las sábanas, entre las cobijas. Dice, hay dos tipos de chinches, y generalmente al pueblo nos pasa que nos quieren tratar como chinches, de quedarnos en un lugar calentito, simplemente por un momento, para que después la pasemos mal. Pero hay dos tipos de chinche. Está la chinche gorda, que aprovecha para alimentarse en ese momentito de calor, pero que después, fácilmente, cuando la apretan, la matan. Pero después está la otra, la chinche verde flaca. La chinche flaca es la política que tiene que hacer el pueblo, la política de la chinche flaca, porque por más que lo aprieten, sigue buscando su vida y sigue gambeteando para buscar un futuro distinto. La política del pueblo es la política de la chinche flaca. El mar que me cobija no vende más recuerdos, ni guarda nuestra mesa pegada al ventanal. No hay rastros de tus alas, ni llora en este invierno, como un tren sin distancia, la angustia de esperar. Y yo tampoco espero que vuelvan tus promesas. Hace tiempo nos fuimos y no seremos más. Un hombre es como un libro, la soledad lo angustia, se diluye en sus sueños, se humedece su amor y se pone amarillo, palidece y se agobia. Ya ves cómo el olvido se traga la razón. No se llora lo que nunca amaste, lo que nunca jamás existió. Sobre la hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Señorita. Siguen llamando muchas personas. ¿Qué lo parió? Quería Mendieta. Los teléfonos, digo, 4535-5900, 011, 4535-5999. A ver, vamos. Marcelo de Casanova, cuando Messi fue convocado por la selección argentina, estaba condicionado y obligado a no lesionarse. Él pertenece a un equipo español y la camiseta argentina no le tira y no puede cumplir. Bueno, un delfradista, Marcelo, vamos. Héctor de Don Bosco, los cartoneros son el resultado del feudalismo y el capitalismo. Los matan de hambre y prefieren ir a la ciudad para comer de la basura. Comparto lo que dice Mauro y voy a votar a Sabatella. Bueno. Miguel de Bursaco, al oyente que preguntó a quién votar, que no vote a Scioli. Scioli es sirviente de Kirchner, a cualquier hombre de bien le molesta escucharlo. Kirchner no hizo nada. Los que respondieron a la crisis fueron Duhalde y Lavagna. Ajá. Betty de San Telmo, voy a votar a Pino porque es el único que defiende los recursos naturales. Kirchner deja que se roben todo el oro de nuestras tierras. Quiero saber dónde hay una sede de Pino en Capital. Sarandí 54. Muy bien. Sarandí 54. Así. Muy bien. Barrio del Congreso, a dos cuadras del Congreso. me ha hecho el porteño esa, ¿eh? Toma. El otro día voy a casi... Te cagaron a fotazo, ahí te fotearon, ¿no? Ahí, me fotearon. Le hicieron la foto. Estaba el Frade, te había sacado una foto. Y Don Pino me vendió dos remeras, mire que me dejó. Cara. Está recaudando para la campaña. No, métale. Beatriz de Recoleta, hay científicos perversos que destruyen la humanidad y el planeta. Inventaron semillas transgénicas para ganancias financieras. Los funcionarios no obligan a rotular los alimentos. Vamos contra Monsanto. Vamos a hacer el scratch a Monsanto. Sí. Sí, sí. Estoy pensando a ver si me puse con unos mangos, Monsanto, con todo lo que factura. ¿Qué lo parió usted? Creo que tenemos dos líneas. Hoy me sorprendió en medio del comentario de Weber cuando Monsanto Federico me dice: escúcheme, vamos a ver. $150,000 por mes es mucho, le pregunto. Parecía Susana, pero está. ¿Vivos? ¿Cómo que es mucho, claro, Mauro? Y tendríamos que hacer un comparativo. Bueno, Susana, por ejemplo, ganaba eso, pero tenía que ir todos los días. Por minuto. Dijo, no. Pero nosotros en 300 vidas nuestras no ganamos $150,000. Tienes razón. Estoy mirándolo con una perspectiva. No, pero es gente a la que le lleva mucho esfuerzo lo que haces, como. Sí. $50,000 está bien. ¿Por qué no se lo merece? Bueno, por lo que gana. No, yo ahora me voy a Leña al Fuego con mi amigo Schiller. Ahí me siento comprendido. Un abrazo para Diego Germán, sí, vamos. Sí. El último mensaje, Juan de Lanús. Scalabrini Ortiz pudo haber sido todo lo que dijeron, pero también hay que recordar que él manejaba un avión en el 55 cuando bombardearon la Plaza de Mayo. Para mí está totalmente equivocado en la información, le agradezco el llamado, pero no tiene absolutamente nada que ver. Scalabrini incluso estuvo resistiendo ahí, pidió armas para defender al gobierno de Perón, se la negaron porque por supuesto había una ala que no quería eso ni mucho menos, pero no tiene que ver. Probablemente se haya equivocado con otro personaje de la historia argentina, pero no con Scalabrini, seguro que no, porque además después fue perseguido, fue amenazado de muerte, fue tiroteado, así que no tiene que ver con eso. La música indica que nos estamos marchando del Frade. Nos estamos yendo para la Pampa de... ¡No! ¡No! ¿Para qué lado? ¡Ay, que va la guampa! ¿Cómo nos vamos a ir a la Pampa? ¿Todavía no? ¿Todavía no? No, falta. Nos queda un trecho largo todavía. ¿Qué se puede hacer el fin de semana? A ver, Huracán ya jugó, así que no podemos ir a Huracán. Hoy me tendría que ir a Avellaneda con usted. Claro. Usted va a rumbear para hoy acá. Hoy espero que a Gallego no se le ocurra ganar. Igualmente va a tener que ir a Parque Patricio, porque Independiente juega en la cancha de Huracán. Ah, tiene razón. No importa. ¿Quería ir a Avellaneda? ¿A qué hora juegan ustedes? A las 4 de la tarde. Bueno, ¿quiere sufrir? Vaya con Del Frade a Parque Patricio a ver cómo Independiente sigue demostrando su amargura. Le van a ganar, Independiente. Tenemos que ganar. El otro día Independiente... Hoy hacen una marcha los Independientes. Van desde la cancha, esa que todavía no pueden terminar, hasta la sede. No sé por qué protestan, pero a eso yo... Otra que a los piqueteros. A eso sí hay que reprimirlo. Sí, duramente que darle... Veo que tenemos dos líneas. Que lo parió. Pero que, si hace la marcha lo de Ñul, usted no le da fruta. Vamos. Lo acompaño. Al cementerio lo acompaño. Bueno, nosotros nos despedimos. Otra cosa que puede hacer, por internet puede ver cómo se aparean las ballenas en donde están en Chubut. Ah, un espectáculo hermoso. Qué lindo. No sabe qué lindo. Usted pone www.comofifalaballena.com y ahí aparece el bárbaro. Una cosa maravillosa. Buah. Y hay gente que hace música con los sonidos de la ballena. Con la ballena, sí. Y dicen que es maravilla. Sí, ¿quién era? Calamaro fue, ¿no? El que se metió adentro de una, como una copa de vino invertida. Se la había tomado primero, se metió y hizo ruido con las ballenas. Muy bien. Mira Alejandro Bueve con un póster de Messi, agarrando la orejona. Mirá cómo la agarra la orejona. Y sobre la del estribo, un oyente que llamó pudo haber sido Zavala Ortiz, el que bombardeó la Plaza de Mayo. Es otra historia, claro. Llamó a otro oyente para corregirnos. Claro, muy bien. Ortiz, no, y para que tenga la información, Juan Gessio de Lanús. Muy bien, Carlos Zavala Ortiz, fue de, ¿qué fue? ¿Canciller o fue vice? No, vicepresidente, ¿no? Del propio gobierno de Illia. No, pero después estuvo con Alfonsín en un puesto de cancillería, como vos bien decís. Exactamente. Bueno, a minutos para las 10, ya viene la gente de Supertrack. ¿Quiénes hicieron este programa? A ver, del Frade, Sol Frontini, Natalia Palmeiro, Andrés Brunetti, Cintia Alcaraz, Alejandro Weber, Noelia Pisano, en los controles Nicolás Nanati, Federico Vila, en todo lo que tiene que ver con la producción de los informes y la edición. Virginia Laja, nuestra belleza flamígera, Mauro Federico en la conducción del programa. Y el señor candidato a diputado nacional por el, ¿cómo se llama? Proyecto Sur, en la provincia de Santa Fe, Carlos del Frade. Hicimos este programa y lo seguiremos haciendo. La semana que viene, programa especial, primer aniversario. Y vamos a hacer un informe desde las entrañas de las huellas que dejó la foresta. ¡Oh! ¿Qué tal, Desde el centro norte, va, no, ¿qué es el centro norte? Del norte profundo de la provincia, desde Vera. Hasta la semana que viene, pásela bien. Si va a hacer algo malo, llámenos por teléfono, a lo mejor nos prendemos. ¡Chau! Para cambiar esta suerte, si sabemos gambetear, para ausentar la muerte. Y porque soy de la escuela del Bocha, voy con la fantasía, la estrategia fría. Y si no hay copa, que haya cope para la gente, que salta sobre el dolor y nace nuevamente. ¡Oh! Y si me voy, así como de repente, viaje más para el que viaja siempre. Si he de morir, no quiero como la oveja, que cuando no